cuando el reloj marque las 12, toda la magia llegará. Al sonar las campanas, se iluminará toda la ciudad. Cantemos juntos, que ya llegó la Navidad. Cerrando los ojos, brindemos por lo que ya no está. Luce por doquier, por la Navidad. En el mundo entero sobra la felicidad. Y dentro de cada